Llueve, pequeña, llueve. Tengo miedo. Llueve, pequeña, llueve. Mis sueños tiemblan. Llueve, pequeña, llueve. Mis deseos se ahogan. Llueve, pequeña, llueve. Mi voz se moja. Entonces, pequeña, duerme, tan solo duerme.